Como decíamos, se cumplen 10 años del secuestro de María de los Ángeles Verón. Ese día, su madre, Susana Trimarco, hizo una búsqueda que develó la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual en nuestro país. Al iniciarse una nueva audiencia del juicio por el secuestro de Marita Verón, Trimarco dijo que espera que la justicia condene a los responsables como ya lo hizo la sociedad, y que actualmente la gente es consciente de lo que significa la mafia de la trata de personas. Por otro lado, aseguró que su lucha no termina con el juicio, sino que cuando sea como sea, encuentre a su hija. Eso dijo Susana Trimarco con respecto al recuerdo que le quedó de Marita después de 10 años de lucha. Mi hija es una persona alegre, que no tenía mal día. Ella cuando se enojaba muchísimo, pero era raro que se enoje. Le duraba 5 minutos el enojo. Pero ella me dio un beso, me dijo, ya vuelvo mamá, quédate tranquila que ya vuelvo. Esa es mi última imagen de ella, así bien, no se la notaba preocupada ni nada de nada, estaba re bien mi hija. Ella me dijo, ya vuelvo, porque ella, todas las veces que ella salía y decía dónde iba, volvía y volvía. Entonces, esta vez, estos delincuentes la arrancaron de nuestra vida. Esta noche, al finalizar la audiencia, en nuestra provincia se registró una marcha desde Tribunales hasta la Plaza Independencia, donde habrá un acto y se proyectará un video preparado por Micaela, hija de Marita. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.